Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Buenas noches, amigos. ¿Usted me escucha? Hola. Sí, ahora sí. Una proximidad. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Buenas noches. Yo estoy bajo de boba, ahora sí me escucho. Una falta de retorno. Exactamente. Bueno. Con un ritmo jovial. Bueno, otra edición, amigos, de Monóculo, en una semana que viene cargada en muchos aspectos y que nos plantea, por un lado, situaciones médicas de principales figuras, por otro lado, la salud en su mejor momento, desempeñando excelentes roles, por otro lado, la ciencia y la investigación. Y por otro lado, el turismo de alto nivel. Todo eso en una semana en la que nosotros tenemos el privilegio de no haber salido de nuestro país y vivir todas esas cosas. Más, uno podía no haber salido de la casa toda la semana para ser, en cierta medida, protagonista de todo esto que estamos anunciando así muy por arriba. Buenas noches. Como uno se pone nervioso, igual pasa el tiempo, uno tiene su oficio, su idoneidad dentro del ambiente comunicacional oriental. Es verdad. Y sin embargo, siempre esos nervios, qué bueno que uno siga sintiendo esos nervios cuando va a empezar el programa, acomodando las cosas, recibiendo noticias. Ese mariposeo. Sí, el aleteo de la mariposa. Sí. Exactamente. Está también aquí en estudios Peggy Sánchez, aprontándose a cumplir sus... ¿cuántos años son, Peggy? 98 años de vida, sus jóvenes 98 años, una voz de una persona joven que no parece que tuviera más de 60 años. Para nada. Es increíble. Para nada. Y muy bien. Y resistió toda la noche, nos dijeron el otro día. Toda la noche ahí en Bushental. Es verdad. Lucas Oves. Volvió de madrugada. Volvió de madrugada. Loca de las patas porque, bueno, haber hecho la vigilia a Tabaré Vázquez como tantos uruguayos. Hoy tenemos que decir, hay muy poca gente. ¿Ah, sí? Hay poca gente. A mí me sorprendió ver llegar y ver los restos de las velitas. Se ve que se lo quedó como recuerdo. Es verdad. Hizo una especie de, ¿cómo que se le dice? Un altar. Qué lindo. Uno más. Muy bien, amigos, como decimos, semana también de vigilia, semana en la que vemos con preocupación cierto descreimiento, ciertos deslices en lo que es la tarea de Monóculo, una vez más ninguneados. Nosotros lanzamos el miércoles próximo pasado una vigilia que el viernes, un poco arengada por el propio programa, era impresionante a nivel de gente el Prado. Esto que nosotros decimos, esto es el comienzo. Esto que va a tener un factor multiplicador, porque después que uno va solo a la vigilia a Tabaré, llega a la casa y contagia al vecino. Exactamente. Y al coso, vemos. Es un boca a boca que se expande para que Tabaré vuelva, ¿eh? Claro, pero no vemos que repercuta en la llegada a la puerta de la residencia de. ¿Pero no estará cumpliendo el desánimo? Es que es lo que me temo. Exactamente, porque las palabras han sido siempre como dejando una puerta entreabierta que uno nunca sabe en qué va a desembocar. Y yo creo que eso a la larga, yo creo que no por una cuestión de desconfianza, todo lo contrario, pero una cuestión, yo creo que la tristeza está calando en algún momento en esas multitudes. ¿Usted dice que la tristeza puede provocar la desmotivación del electorado? Sí. Yo creo que sí. Diga que son obligatorias, como debe ser. Sí. Sí, y además que no aparecen en el firmamento figuras de la talla. No, del oncólogo. Del oncólogo. No, del científico. No. Del científico, del oncólogo que no se da respiro a sí mismo en este sentido. No se da respiro porque sigue recorriendo el país, estrenando dando libro, clases, estrenando su libro. Estuvo por Trinidad, ¿verdad? Sí, Trinidad Flores, y estuvo por Salto también ayer. Y también ha dicho, digamos que está abriendo la puerta. Y que por eso quizás la gente se haya aplacado, porque ya ve que Tabaré está. ¿Usted dice que puede volver, Carlos? Parece que hay indicios. Hay que darle tiempo, ¿no? Yo sigo creyendo en la palabra de Tabaré. Claro, si Tabaré no sabe. Porque ahí se han dado a entender cosas si no como. No sabe, no. Si desaparece de la vida pública. No, sí. Porque a mí me preocupa. Sí. Más allá del deseo que uno tiene como uruguayo de que nuevamente él esté en el panorama, en la vida política, ofreciendo sus pareceres, sus opiniones, a mí me preocupa el descreimiento en la palabra de un político. Sí. Creo que acá. Y como él dijo lo de la vida política pública, es como que dijeron que había señales contradictorias, decirlo así, de ninguna manera. Más claro es imposible. Vida política se aparta de la vida política pública. El que no quiere entender, o el que se quiere hacer el distraído y decir, ay, quiso decir una cosa, después dijo otra, y después volvió a decir la primera, o la segunda, o otra cosa. Totalmente diferente. Exactamente. Eso que se haga cargo cada uno. Uh-huh. Tabaré no tiene por qué salir a dar explicaciones. Tabaré no es una. Esas personas trascienden ese tipo de relaciones que se proponen siempre de vení a explicarme, vení, ¿qué me quisiste decir? No, él tiene que hablar. Él hace, lo explica. Usted quería hacer un apunte en este sobre tema. La verdad, justamente, y el concepto de la mentira de los políticos. Siempre cuando hay una verdad a medias es por algo. Hace poco Kuki, nuestro querido expresidente, reveló que cuando recuerda en la plena campaña electoral se cayó llevándole el desayuno a Julita. No fue verdad. Lo acaba de confesar. Pero que como estaban en plena campaña y Astori se había agarrado pulmonía y otro tenía algo, él también tenía que figurar y bueno, inventaron esa triquiñuela para quedar bien. Ah, mire. La realidad parece que se accidentó de otra forma que no nos dijo nunca. Ah, no, pero accidentado estaba, pero no por llevar el desayuno a Julita, ese es el concepto. Mire usted, ese es el libro secreto de Cookie la calle. Exactamente. Es un libro abierto. Otro. Lo que no dijo cuánto le costó levantarse. Tampoco. ¿Cuánto tiempo quedó en el suelo? Tampoco dijo. Mire usted. Amigo, lo concreto es que Tabaré no ha dado señales claras en el sentido de su retorno a la vida política. Creo que está aferrándose a su propia palabra. Sí tuvo oportunidades de dar una conferencia en ADM hablando de las bondades del plan Ceibal. También presentó el libro, me decían ustedes, sí, yo no tenía un, tanto en la mal agenda. Amigo o algo así sobre el cáncer y mal, su labor sí, parecido, sí. Algo así. Por otro lado fue, y esto es lo que me preocupa de la medicina, fue abordado por periodistas más allá de que él manifestara su deseo de no hacer declaraciones en relación a su retorno a la vida política, sin embargo los periodistas no hicieron caso. ¿Qué iba a decir usted? Es igual la situación de Forlán en la Copa América cuando le iban a preguntar de Zaira. Es verdad, un paralelismo. Es el 10. Chimentero, es el chimentero que va a ir a romper el esquema. Y él, en el momento que lo abordaban los periodistas con una cancha, con una clase, sí, como dice Toto da Silveira, una clase de político, le dijo que tenía consulta con un otorrino, laringólogo, muy pronto, que por eso no escuchaba bien lo que le preguntaba. Un crack. Se la jopea, ¿no? Con el pelo nomás. Con sus escasos. Y a preguntas necias. Realmente un crack. Eso es lo único que mantiene el nombre transparente, igual, ¿eh? Ah, no. Es fabuloso. Nombre. Yo creo que, como dicen, que los ojos son la puerta del alma, ¿no? La ventana del alma. Uno lo mira a Tabaré y dice: acá es un. Este es un hombre creíble. Este es un hombre que va de frente. Este es un hombre que no tiene dobleces. Uno, el otro. Le da como una imagen más entrecerrada, sí, y ¿no? Sí, uno siempre... Hay contradicciones, en la vida política hay siempre contradicciones. Es la condición humana, como dice mi actual presidente. Pero está entornado, tampoco está cerrado. No está no es ningún pirata. Hay un viento que sopla, como la película. Y usted cree que los grandes hombres de este país también tienden a tener como un costado asimétrico. Usted vio a Tabárez cuando habla. Es verdad, también. Es una condición tal vez del líder también. Quizás sea algo así. Tabaré Vázquez, nosotros redoblamos el esfuerzo que realmente hubiéramos querido en el día de hoy presentar alguna otra foto, alguna otra postal, alguna instantánea de la vigilia. Nos fue imposible, pero estaremos trabajando de todas formas. Si esto vemos que decae un poco, nos levantamos sí, el puesto. Sí, porque sí, yo le digo, la progresión de la venta de manzana caramelada está bárbaro. Está bárbaro. Mire dónde está. Sí. Mire dónde quedó. La caramelada. Falta la ironía. Está linda el. Trajimos una porque nos pusieron en duda. Nos mandaron mensajes diciendo que no habían encontrado la. Y dijimos, levantamos el puesto, pero trajimos una para demostrar que habíamos. Sí, que hecho. Estaban ahí. Nos puede salvar Navidad, que está cerca. Exactamente. Sí. Había el viernes 67. El sábado 62. El domingo 53. ¿Y cuánto habíamos hecho? ¿Mil y pico? Yo lo había comprado en la feria. Claro, y tengo los cajones, siempre son las mismas, ¿no? Y lo frizó todo ahora. Y sí, lo frizó todo. Y ahora el jueves, el día de ayer, no sé si 12 o 10, porque me dijo, me comí una, me dijo el promotor. Qué feo, ¿eh? Me comí una. Bueno, todavía se comió una. Ahí suelo, sí. Ah, pero ahí hay que. Entonces, digo, esto le vamos a dar hasta el domingo, claro. Si vemos que no repunta, se acabó el tema. Además, queda riquísimo, ¿eh? Mire que el azúcar aguanta en la heladera perfecto. No, queda precioso. No, yo no tengo miedo. Digo, yo lo que veo es la falta de. Claro. Convicción, no me preocupa la manzana caramelada porque son las mismas del Prado. Que decía que habían quedado ahí, o sea que por ese lado no hay problema, es un producto no perecedero. Pero igual estamos dulces, ¿eh? Estamos locos de contento. Amigo, vamos a escuchar un poco de música y después le entramos a la figura de nuestro presidente actual, en funciones, recorriendo el mundo, dando clases. Clase de política y de sociología, de todo junto. De todo por el mundo, siendo el embajador cultural. Muchas veces se dicen que los futbolistas son los embajadores del país. Bueno, lo son, pero es mejor que vaya el verdadero campeón, el gran campeón, a defender los colores celestes. Y nos contaron que hubo un conflicto, parece. Cuando volvió el Pepe, parece que no quería firmar el cuaderno de traspaso de poder de Danilo, ¿puede ser? No estoy al tanto, pero bueno, de eso hablamos después de escuchar un poco de música. Los convocamos a la sala de chat www.monoculo.com. Ahí veíamos hace minutos a Beto, que está desde Valencia haciendo el aguante aún antes de empezar la emisión en vivo. Fiasco estaba realizando también el monitoreo, el testeo de calidad. Esperamos llegar con la calidad exacta por lo que ustedes pagan. Vamos a la música y ya volvemos. Aisha. We've only just met. And I think you ought to know I'm a murderer. Babies in blood.

pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo que habíamos prometido esta semana, lo comentaba Franco y lo comentaba Carlos también. Esta semana nos regaló la presidencia de Danilo Astori por más de 24 horas. Uh-huh. Fueron cerca de 72-144 horas de gobierno bajo el mando, la égida de Danilo Astori. Los medios de comunicación no supieron acompañar el vértigo de un presidente a otro, ya que, como decíamos y señalábamos en la mesa de trabajo, cuando se ofrecía alguna nota en la que estuviera presente Danilo Astori, siempre se remarcaba que era o presidente interino, o presidente en funciones, o nunca. La prensa no pudo aquilatar lo que es la presidencia de Danilo Astori. Me preocupa y mucho, porque vaya que tiene incidencia, injerencia los medios de comunicación. Pueden llevar a un candidato a la gloria o a devoto. Exactamente. No sé por qué dice devoto, porque está por argentino. Se dice así en la frase, se entiende que podemos sustituir por Punta Carretas, que ahora ya no es cárcel, o representante. Bueno, vale, o Libertad. Libertad también. Queda lindo que Libertad. Con Carl, pero de voto es argentino. Bueno, pero está. Tenemos una visión amplia, latinoamericanista tiene Carlos. Una visión latinoamericanista. Lo concreto es que, como decimos, tienen una muy fuerte influencia y, por otro lado, no dejan proyectar al hombre. A Danilo no lo dejan sentirse presidente, lo dejan ser, la constitución lo deja ser, pero los medios no hay forma. ¿Sabe dónde lo pusieron, creo que en su rol de presidente o no, pero representando al ejecutivo? En un acto increíble, que era en el cancha nacional, pusieron una placa recordando que ahí era la quinta de la Paraguaya. Y estaba Danilo. No se sabe si en condición de bolso o de presidente. Pero no, creo que pusieron algún detalle. No, era antes, creo que no era. Fue antes, sí. No era en ejercicio de presidencia. Por eso lo llaman para eso. Para esas cosas. Sí. Es que yo me imagino ahí al Arcón. Sí. Él quiere volver al llano, dice. Lo debe llamar, che, Danilo, vos sos como nuestro presidente. Sí. Ahí le debe de inflar el ego a Danilo por teléfono. Dice, vos no te venís, que vamos a inaugurar la quinta de la Paraguay. Y ahí llega Danilo, loco de contento. ¿Y sabe quién habló? Alarcón. Ni Danilo habló. Exactamente. Y después le dice, bueno, gracias por venir. Ahora, no, capaz que también él se tarda un poco también, ¿no? Yo creo que tiene como un espíritu un poco quedado, porque no hace mucho un intendente estuvo en funciones, una semana y media creo que estuvo, sí, y hizo un montón de cosas. Entonces digo, ¿por qué Danilo ya al otro día se levanta bien temprano? Yo sé que él es de acostarse tarde. Es de acostarse tarde. Porque se queda leyendo la prensa, algún programa de televisión, de todo. ¿Sabe que me da la impresión de Danilo que cuando daba clases? Es de los profesores que se daba vuelta a anotar el pizarrón y le tiraban de todo. Sí, y él ni se daba cuenta. Es una imagen que puede dar. Pero yo creo que él lo que le falta es seguridad en sí mismo. Que se podría levantar temprano y empezar a hacer cosas, lo que sea. Y aprovechar esa semana. Marcar la agenda. Exactamente. Una semana, primero que no sé si se le va a volver a dar. Difícil. Una semana entera. Una semana entera de corrido. Sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de presidente. Pero las cosas que podía haber hecho otro, algún oportunista. Él lo, no lo hace porque es muy respetuoso. Sí. Es muy respetuoso. Posiblemente. Y muy disciplinado. Muy disciplinado. Para que no le mandan a hacer cosas y él lo hace. Claro, quizás el frente no le mandó. No le dijo, che, Danilo, vos esta semana a chicoria, achicando. Sí, sí. Bueno, a chico, donde el frente me diga, yo ahí estaré. Y un hombre subordinado a las masas. Usted no, usted se dio cuenta del proceso que sufrió Asamblea de Uruguay, de ser un partido de cuadros, uh-huh, a ser un partido de masas, un partido que encuentra la efervescencia dentro de las bases. Totalmente. Y él mismo también ha cambiado su vértice político, porque lo recuerdan artículos de Brecha en los fines de los 80 despotricando contra la deuda externa, no había que pagarla y todas esas cosas, y después se ha ido corriendo un poquitín. Que esa distensión, yo creo que esa distensión se tiene que también vincular a la acción, ¿no? Porque él ha salido, él tenía, yo me acuerdo, su traje con una solaponga muy grande, una corbata muy apretada, y ahora uno lo ve más distendido. Lo ve con el pelito más flojo, lo ve con remerita o con una camisa abierta. Y sin embargo eso como que no ha dado lugar a una actitud más activa. Sí. Hay que impulsarlo desde acá. Claro, hay que darle manija. Hay que darle manija, exactamente. Dicho en un... ¿Tiene todo? Lo tiene todo. Lo tiene todo para ser una mujer preciosa. Además tiene una mujer muy nerviosa. Él dejó a esa mujer, ahora está con una mujer preciosa que trabaja en el Parlamento, que está en la misma cosa que él, fue su secretaria. Se entienden bien. Yo te he visto. Además, recuerde cuando era la campaña con Mujica, que ellos iban los dos a los programas y Astori era el que traducía. Exactamente, el que apuntaba. Era muy bueno, que aclaraba todas las ideas del Pepe. El Pepe era un torbellino. Exactamente, pero bueno, lamentablemente no está preparado, pero sí está preparado y está en funciones nuestro presidente. Y el continente europeo, nosotros lo comentamos en parte el viernes próximo pasado, a raíz de la crisis que está viviendo, crisis económica y crisis de valores, yo creo, por sobre todas las cosas. Se parte mil pedazos. Se parte mil palacios y ahí fue nuestro Pepe. Super Pepe a ofrecer su mensaje. La receta. Exactamente. Voz de aliento. La receta del Pepe. La receta del Pepe, exactamente. Bueno, de los insucesos que le tocó vivir, ya comentábamos lo del ascensor, lo de la bomba. No lo lograron detener, siguió. No se acobarda con nada. Dejó un poco quizás lo que pueden ser insucesos físicos, porque el hecho de no conectar el micrófono también en cierta medida lo obligó físicamente, y fue al suceso. De los insucesos a los sucesos y los sucesos horarios. Sí. Y unas declaraciones que ofreció en Alemania quedaron en el inconsciente colectivo, y creo que cuando el Pepe le estaba hablando en Alemania, estaba hablando a los uruguayos. A los uruguayos de acá. A los uruguayos de acá. ¿De qué versó esas conferencias que hizo en Alemania, donde fue recibido por Angela Merkel? Hay una foto en la prensa en la que Angela Merkel mira el firmamento mientras... El Pepe le da la matraca. Dale, le manda uno y le manda otro. Y le sabe el corazón, además. Sí, porque claro, con todo el protocolo que hay, lo circunspecto que son los alemanes, y que el Pepe les hable así, evidentemente genera conmoción. Sí, y además los empresarios escuchan cosas que seguramente nunca en su vida escucharon. Jamás. Y no sé si lo dijimos, creo que no, el viernes pasado, le preguntaron también, porque él dijo que Noruega era un país del cual él tenía un recuerdo inolvidable. Y cuando la periodista le preguntó, le dijo, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? En francés, el Pepe le dijo, Georges Lapen. Como que había tenido un amorío. Lucía, calladita la mozzarella, Lucía, acá. Yo creo que sale, siempre usa ese recurso de las mujeres cuando no tienen nada para decir. Cuando se ve en algún vacío. Y es bravo que no tenga nada para decir. Recordemos que era muy poca vez. Recordemos que era florista, así que podía tener buenos recursos para llegar al corazón. Y hay en un momento una filmación que vi, que es muy interesante, porque se saca uno de los objetos del auricular, porque seguramente algo del alemán Le entraba por el oído. Entonces Angela Merkel hablaba y él se sacó el auricular porque se ve que estaba podrido que le tradujera cosas que para él no le interesa. Entonces, se saca el auricular como diciendo, ya está. No me hinché la cabeza. Y además la tipa leyendo y el Pepe nada. El Pepe lo lleva una nota, lo tiene todo acá. Exacto. Le dio un paseo. Es una máquina retórica. Él habla. Y además le dijo como tres veces, miren que lo conocemos los europeos. Porque los europeos se agrandan. Claro. Entonces le digo, a ustedes lo conocemos. Nosotros les vamos a decir lo que somos uruguayes. Claro, les hablo del derroche, uh-huh, de la crisis en la que están sumergidos, básicamente por el derroche, ¿sí?, por haber aspirado a estándares de calidad muy altos, entre comillas, uh-huh, de vida, que al final, bueno, están pagando las consecuencias, ¿no? Nosotros por eso somos prósperos. ¡El mundo redondo! ¡Todo bueno! Exactamente. Y también habló de los uruguayos, sí, y creo que acá hay que detenerse porque no sé si la prensa tradujo bien lo que dijo el Pepe, pero hubo ciertas cosas que para un recién llegado al terreno político, al terreno de los inversores, puede decir como una señal contraproducente, pero siendo análisis mucho más fino de los de economistas, como claro, en nuestro caso, podemos entender que realmente dio en el clavo y que se va a llenar de alemanes. Upa. Se nos vienen los alemanes. ¿Usted iba a decir algo, Carlos? No, que siga con el concepto porque es el muy negocio central del asunto. Claro. Muy interesante. Y vamos a ir al fino respecto a eso, porque cuando usted lo diga van a decir que esto es contradictorio, pero de alguna manera. No, por un lado les habló de las costumbres típicas de nuestro país. Hay cosas que no llegaron, la prensa no recoge, pero tenemos gente cercana que le dijo, por ejemplo, de la gran cultura gastronómica que tiene el pueblo uruguayo, y uno de los platos predilectos es tirar un pedazo de carne en una parrilla que esté sobre brasas. Ahí va. Un poco para conocerlo. Y también les hablo de que el uruguayo le gusta los fines de semana largos. No le gusta mucho ir los lunes a trabajar. Que eso, en primera instancia, dice, bueno, pero eso va a traer algún capital. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, ahí porque está. Los capitales están buscando justamente esos pueblos. Mm-hmm. Esos pueblos que estén acostumbrados a la bonanza. Para explotados tienen los chinos. Hay chinos para tirar para arriba. Uno va a China y se cruza con un chino y se da media vuelta y otro chino. Ahí está. Todos esos mano de obra barata. Y nosotros estamos apostando a la calidad. Lo dice Almagro, lo dice Brescia, lo dice Canepa y lo dice Ortuño. Oh. Ah, sí. Todos hablan de la calidad. Y yo creo que un pueblo que tiene calidad puede darse el gusto de dejar un día de estirar un día más el fin de semana. No lo podrían hacer los pueblos explotados. Exactamente. No lo podrían hacer los pueblos que no tienen un índice de calidad alto. Y está muy bien porque él reafirma igual que hay mano de obra barata, pero no por eso menor calidad de vida. No, para porque nada. Porque cuando uno habla de mano de obra barata en un país como China, en un país como El Salvador, ahí el trabajador no tiene para comer. No, acá no. Y no le sabe hacer nada. Nada. Pero no tiene fuerza para hacerlo, aunque quisiera. Exacto. Por eso son muchos. El uruguayo vale por 10. El uruguayo busca calidad de vida, el uruguayo busca confort, el uruguayo busca relación con la familia, pero por otro lado, cuando tiene que ponerse a trabajar a... Que es de martes a viernes. De martes a viernes. No todos los días, hay que dejarlo bien claro. Y creo que dejarlo bien claro también le da un panorama real al inversor alemán. Porque está buscando calidad, sí, estamos de acuerdo. Pero tampoco un exceso de trabajo. No mucho, porque tampoco es contraproducente. Y después le mete otras cositas, porque dice, Uruguay es un país de viejos, pero tenemos mucha mano de obra de gente joven para dinamizar la industria, para tener gente calificada. Le salva un barullo, le coco a los alemanes. Y le salía también a los otros, sí. Eso que yo lo creo dejó. Que es una forma de sensibilizar, porque en el barullo él mete la propuesta. Pero además yo creo que acá está la sabiduría de un estadista. El Pepe le habla a la gente. Nosotros lo hemos comprobado a lo largo de 20 años de comunicación. La gente escucha lo que quiere escuchar. El Pepe le dice todas las opciones. Le dice una cosa, le dice la contraria, le dice otra, le dice otra. Cada uno se va quedando con lo que quiere escuchar. Sí. Y todos quedan contentos. Y gana el país. Gana el país. Hay que empezar a tener identidad. Hay que sentir... Todos nos tenemos... La Pepe, camiseta. Claro, el Pepe es nuestro presidente, pero todos nos tenemos que sentir Pepes cuando él está afuera del país, porque estamos siendo representados por él. Él nos representa, bueno, nosotros representémoslo a él también. Todos siendo Pepe. Y lo que decía, es un país de viejos, pero qué lindo que está para los jubilados. Para los jubilados alemanes. Sí, dijo eso. Sí. Que vengan, que se vengan. Quiere traernos jubilados alemanes, jubilados japoneses, jubilados coreanos. Es como el gran geriátrico. Y puede transformarse de América del Sur. ¿Y los de acá? Y los de acá, bueno, los de acá que pueden atender, pueden servir. Pueden servir, pueden, a los pueden jubilados. Y sentirse activos y bien todo el resto de la vida. Exactamente. Pueden venir a enseñar porque falta capacitación, pero el país es una joya. Está fantástico. No, está fantástico. Me hizo acordar a Jorge Valle, ¿no? Casi la misma frase. We are fantastic. Va por ese lado también. Y después nos comunica cosas. Después, a través, como decía usted, le habla a los uruguayos, nos comunica cosas. Por ejemplo, el índice de pobreza. Que nosotros lo desconocemos. 16%. ¿Por qué? Porque hay dificultad, como siempre ha habido con estos gobiernos que tienen demasiada fuerza y se preocupan poco de los medios. Sí, hay dificultad de comunicar. Claro. De la gestión. Y también, dice, previamente, ha hecho de la red. ¿Cómo que dijo? Hizo de la vida de los pobres, o del mejoramiento de la vida de los pobres, su religión. Dice la religión, por eso dijo, él está creando una religión. La religión de la vida. Usted sabe que me quiebro. Los postergados son la razón de nuestra religión. La economía tiene que servir al hombre. O sea, acá... Y no al capital. No. ¿Qué detalle, no? Claro, lanzó el presidente. Estoy orgulloso de mi país. Es divino para vivir para cuando sean viejos. Ahí es que le engajó. ¿Qué? Los trató de jóvenes, ustedes se dan cuenta. Y además la perspectiva que le da al joven que está un poco angustiado acá. Dice, bueno, ya voy a llegar a viejo. Y voy a estar fenómeno. Totalmente. Solo esperar. Claro. Él plantea también un intercambio. Porque él le cuenta a los alemanes que hay muchos acá jóvenes preparados, universitarios, que se tienen que ir porque no tienen trabajo. Y también plantea que traigan los jubilados. O sea, cambiamos jóvenes para allá para trabajar y jubilados para acá. Exacto. Qué ganancia. Porque el jubilado trae plata, trae euro, trae capitales, se mueve la economía, se generan puestos, está el jardinero, está el panadero. Si el alemán el traductor no se puede ni levantar. Vamos a tener que aprender alemán todo. Está el SECOM, el Vigilia, el Pulso, el AMEC. Todas esas cosas pueden tener éxito económico y nosotros tenemos que empezar a ver esas posibilidades. No hinchemos más con las vacas. Sí. Las vacas ya están. Hay que cambiar la matriz. Se hacen solas. Miren cómo le estoy hablando con un idioma que me traduce, Pepe. O no cambiarla. Sí. Agregar. La industria geriátrica. Más sería. Cosas. Otro, podría ser un geriátrico. ¿No es Miami la ciudad geriátrica de Estados Unidos? Sí. Claro. Bueno, nosotros... Claro. ¿Sabe dónde hay uno que haya hecho la inversión local? Enfrente a la fábrica de vidrio del museo. Es verdad. Un hermoso residencial que usted lo dice. Qué lindo. ¿Qué es esto? Un residencial. Un residencial y un edificio, ¿no? De 10 o 6. Muy lujo. Lujoso. Bueno, están los hogares del BPS, también los edificios del BPS, que ahí están en otra condición, pero también está lleno de personas de la tercera edad. No sé, yo creo que la pasión... ¿Sabe lo que está imponiendo el Pepe que hasta ahora nadie creía? El gano y gano. Ganar. Exactamente. El ganar. Qué difícil de conseguir en la cabeza. Uno siempre está acostumbrado, cuando uno gana, el otro queda frito. No. Todos. Nosotros nos sacamos a los jóvenes que están desconformes, que no tienen trabajo, los mandamos para Europa, no traemos los viejos. Gano. Los viejos plata. Sin hacer nada, sin invertir en industria, sin nada. Exactamente. Y no rompen la pelota. Y además, otra cosa, si logramos que ese mecanismo se siga generando en varios países, dentro de un tiempo no vamos a tener jóvenes, viejos. Y vamos a tener mucho menos gasto. Tenemos solamente los viejos todo privado. Y menos accidentes, por ejemplo. Y además que los jóvenes cuidan a los viejos. Qué cosa más linda que tener un joven que sigue una silla de rueda, que atiende una. Que los tiene, los lleva una cuadra, se lo hacen en 10 segundos, le hace un gris. Si lo cuida otro viejo, está frito. Claro. Porque no adapta. Es evidente. No sé, hay como muchas cosas. ¿Te iba a decir algo, Carlos? No, no, que es una buena perspectiva y hay que pensar en grande, ¿no? Y creo que nos dejan muy bien parados a nivel del mundo. La imagen que da es ideal para promocionar el país. Ya la imagen que él da sí. es buena. Sí. Porque habla de un país joven, un país dinámico, un país con posibilidades de cambiar. No tenemos nunca que olvidar que él es una persona que viene de la guerrilla. Es un guerrillero. Fue un terrorista. Fue blanco, fue guerrillero, fue florista y ahora es presidente. Sí. Incluso le han disparado. Tiene balas en el cuerpo. ¿En serio? Es un héroe. Él ha dicho que tiene balas en el cuerpo. Sí. Yo no sabía. No sabemos dónde. Y claro, porque usted lee la prensa y él jamás a nivel mediático. Claro, es un tipo muy reservado para esas cosas. Pero no sabe usted nada más. ¿Y por qué es un tipo modesto? Es ha pasado cosas jodidas. Lluvia de plomo. Mire que yo le he visto en los ojos del Pepe. Pasado cosas jodidas. Y por eso la sensibilidad con los pobres. Por eso la sensibilidad con los desposeídos. Son la gente que pasó momentos duros en su vida. Tiene esa capacidad de ver al otro. Y por eso creó esta religión. La religión del otro. Del otro. ¿Cuándo vamos a despertar, uruguayos? Despertemos, uruguayos. Cambiemos la situación. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con otros temas. Simba entró en algún momento a la sala de chat y ya se retiró. Saludamos, Fiasco lo ha hecho también y está presente en la sala de chat. Les recordamos www.monoculo.com si quieren intercambiar. Nosotros por lo general chequeamos qué es lo que dicen, pero han dicho bien poco. ¿Qué iba a decir? Una cosita más para que quede claro cómo funciona este país. ¿Sabe lo que dijo el presidente de la Caton? ¿Cómo se llama? Caton Nati. Sí, los belgas que tienen ¿cómo es la plataforma del puerto, digamos? Exactamente. Le dijo a sus compatriotas cuando viajó, porque viajó con él. Ah, verdad, eso es muy importante. Que dijo que él jamás recibió como empresario, jamás tuvo que poner plata por abajo de la mesa. Todo arriba, limpio. No se tuvo que agachar, usted ve que no le vino artritis a la rodilla. No, dijo, ¿y para qué nos vamos a agachar los dos? Si ya los gobernantes se agachan, ¿para qué nos vamos a agachar nosotros? No es necesario. Está muy bien. Muy bien, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Oh, no puede ser. en Argentina. Y vos no. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue el monóculo! Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Spyware. Amigos, continuamos y ahora cruzamos un poco a la vecina orilla. Se va a estar desarrollando, llamo un poco a la risa, elecciones en la República Argentina, de alguna forma hay que llamarlo, sí. Carlos, donde se presenta nuevamente a la candidatura la figura de Cristina Fernández. La viuda negra, una figura desgastada, desgastada, yo diría acabada políticamente en su vida de ideas, carente de ideas. Pero esta buena señora es muy buena y es conocedora de las estrategias políticas. Y ni lenta ni perezosa, al verse un poco en indefensión frente a los candidatos, por ejemplo, la figura de Narváez asusta, tatuado. Que es una persona que es millonaria, que no sé si tiene más plata que Fernández, pero tiene plata también. La propia figura de Alfonsín, sí, hijo, una familia de una tradición, un líder, como pone en sus avisos. Tiene que apelar a juego sucio y salir a enchastrar la cancha. ¿Y con quién enchastran? ¿Y con quién? ¿Contra quién? Y lo hace nada más ni nada menos que contra nuestro ex futuro, entre comillas y paréntesis, presidente, el señor Tabaré Vázquez, que seriamente y sensatamente, un poco creo que víctima de su ingenuidad natural, ventiló la estrategia de inteligencia militar que tenía nuestro Uruguay ante una eventualidad de un ataque de unos piqueteros que pudieran atentar contra un capital extranjero. Nosotros le hemos dicho que pueden matar a un uruguayo. Eso está, sí, un accidente. Pacasio no está entre nosotros, pero que no me rompan una propiedad privada. No me arranquen nada de un empresario extranjero, por favor. Pero bueno, como decimos, arremetió contra Vázquez y muy suelta de cuerpo, sin nombrarlo, ¿no? Elípticamente, pero con clara referencia. Claro, dijo que los argentinos somos un pueblo de paz. Sí. Argentinos, somos 40 millones. Sí, está como angustiada ella, ¿no? Bueno, siempre. Yo recuerdo, fue a Gualeguaychú, ese acto con Néstor, en el que él había escrito, porque no quería dejar nada a la imaginación y quería ser muy cuidadoso con sus palabras. Y era muy comedido también. Bueno, ahí había escrito todo un discurso para decirle a los piqueteros, donde un poco recogía la inquietud de los piqueteros, que por otro lado, hoy nuestro presidente actual lo ve con simpatía. Sí. Los sultanes, los locos lindos. Unos macanudos. Unos macanudos. Pero lo concreto es que dice, habló de la paz, hizo hincapié en eso. estratégicamente fue a Gualeguaychú después que saltara la información de nosotros somos amigos de Estados Unidos, un pálida novedad. A ver quién se asusta, quién se llama. Por lo menos de Jorge Valle está claro. Ya somos amigos, y si es y amigos son los amigos. ¿Por qué no recurre a sus propios programas de televisión? Amigos son los amigos de Carlin Calvo. Y cuando se ven en una situación embromada, se defienden. Y Tabaré Vázquez dijo que pidió colaboración de Estados Unidos. Lo que no queda claro es que lo que no ha trascendido entre tanta cámara oculta que ahora vamos a hablar es a quién le pidió ayuda ella, o en ese caso él, Néstor Kirchner, cuando las papas estaban ardiendo. Porque acá queda como un santito, como que el que fue a pedir ayuda a Estados Unidos fue fue Tabaré Vázquez. Sí, señor, fue Tabaré Vázquez. Y dígame usted, señora Cristina, ¿a quién le pidió ayuda? ¿Por qué no desenmascara? Porque si a nosotros nos venía a ayudar el señor George Bush y los marines, que es lo que nosotros deseamos, a ver con qué se iban a defender ellos. O iban a pasar, iban a vivir otro genocidio como el de las Malvinas. Sí. Esa es la pregunta que yo me hago. Y porque nos aguantamos, porque fuimos discretos, porque pedimos ayuda, pero nos aguantamos y dijimos a ver hasta dónde llegan. Claro. Y lo primero que hicimos no fue pedir ayuda. Lo primero que hicimos fue como otros países que necesitan llamar a mercenarios para poner el pecho a la bala y llaman a los niños y a las ancianas para poner frente a las fábricas, frente a la cosa, carne, acá llevamos a los militares. A la carne de cañón, ¿qué pusimos? Militares. Se ofrecieron ellos, se pusieron el pecho frente a las paredes de Bosnia y dijeron, si tienen que disparar, primero nos disparan a nosotros. Había miles de fraiventinos que querían impedir el paso que llegaran los militares a defender, porque eran ellos. Querían ser ellos los que le pegaban a los piqueteros. Y sin embargo, ahí sí no tuvo más remedio que intervenir el Ministerio de Defensa y decir, no, no, ciudadanos, un paso atrás. Bueno, vamos, ya usted. Y ya el fraiventino entendió y mató a los militares. Creo que habría que preguntarse a los argentinos realmente si a alguien le pueden pedir ayuda a alguien con la simpatía que tiene internacionalmente. ¿A Chile le van a pedir? Claro. No. ¿Inglaterra? No. Nadie. Rusia está muerto de hambre. ¿Tan solo? A Chávez. ¿Y tienen dinero? Chávez le manda petróleo. Claro, que ahí uno se puede rebalar. Se le pone el petróleo en la frontera, a uno va en el apuro. Por lo menos llega trastabillando y ya llega con otra puerta. No, ¿sabes lo que le manda Chávez, no? Maletín. Ya le mandó uno para contratar a alguno. Realmente una... La debilidad ideológica de esta señora. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Lo dejaron de leer. Lo dejaron de leer, pero por su propia soberbia. Porque acá la izquierda, la izquierda democrática, la izquierda progresista, la izquierda fascista. Gonzalo Fernández. Exactamente. Somos los que siempre hemos puesto la carne del asador cuando se trata de discutir las cosas en profundidad en la izquierda uruguaya. Es verdad. Por favor. Ellos son peronistas, son barbarie y civilización, Franco. Esa es la dicotomía de Sarmiento, está. Barbarie argentina, mire, en mi facultad se enseña eso. Mire, en serio. Se pone como ejemplo. Argentina, la falta de diálogo, lo salvaje, lo primitivo. Uruguay, la democracia. Y es así, y funciona así, y va a funcionar siempre. Porque es la educación del pueblo uruguayo. Es otra cosa. Ellos nunca van a entender eso. Estamos tan lejos. ¿Y sabes lo que me da asco? Lo voy a decir así. Que utilice un procedimiento maquiavélico, que es decir, disparo contra el mejor. Sí. Porque sabe que gana punto. Exacto, porque se pone y dice, si disparo contra el mejor, debo estar a la misma altura. Y no. Al contrario. Claro, con eso que usted me dice, de todas formas se me plantea una duda. Sí. Estados Unidos es indudablemente un gran país. Creo que quede claro. Es una potencia. Con sus sombras, como cualquier otro país. Claro. Tiene sus cosas. Tiene algunos problemas para salvar. Si tienen pobreza, son negros. Ellos tienen compartimentado. Y hay cosas que el que no produce, no produce. No, pero quiero decir, esto lo digo como una hipótesis. Sí. ¿No generaría de repente entre los iraníes que están tan enemigos de Estados Unidos, no generaría como una simpatía el hecho de que nosotros, una simpatía para con Argentina en la medida que nosotros estemos respaldados por la justicia y por la verdad? Yo creo cuidado, que los países que han estado aliados con Estados Unidos han tenido problemitas. además. Vienen los atentados de Londres, de España, y algunos más también. Pero además son déspotas de la misma, son déspotas de la misma calaña, los Hussein, los Gaddafi, los que por suerte ahora ya no están. ¿Quién es la realidad? La familia, no, no, yo no, no me alegro por la familia, me alegro por el mundo. Obvio. Ya lo dijo Berlusconi en latín. Sí. Sic gloria transit mundi, como que la gloria va a pasar a la eternidad, algo así, como que el mundo sigue. Claro. Bueno, ¿qué? Pero déspota y Cristina no está dentro de ese, de esa línea de gobierno. Que primero tuvo el marido, después tuvo ella, ahora otra vez ella, quiere eternizarse. Sí. No entiende lo que es el juego de la democracia, ¿no? Es el eje del mal de Latinoamérica. Ah, Chávez, ah, Evo y esa señora. Y si Estados Unidos no se dio cuenta. El desprolijo, el inválido trucho. Sí. Ese que usted vio que cuando quiere camina. No. Correa, y el otro, el Lugo. Lugo y el de Perú ahora. El peruano es impresentable también. Y además medio indígena como el otro. Por eso. Como el Evo. Habría que contar los que están salvados de esa calaña, que es el de señor de Colombia. Piñera, un genio. Dilma. Pepe. Dilma, ¿cómo se ayornó? Se ayornó, exactamente. Hicieron cirugía el asunto. Preciosa, una mujer. Adivina. Por todo lo alto. No tiene dónde agarrarse. Pero. Uy, eso es lo principal. Está para entrarle. Está para darle. Debo, en una. Porque una Marisa, aroma. Esa Marisa que salió. Un palo. ¿Es un palito? ¿Quién era? ¿Una sonrisa que se le notan todos los huesos de la cara? La cara no tiene la cara llenita como Dilma. Pero esa muchacha era medio. Además, Dilma se pone la pintura. Era algo terrible. Sí. Era impresentable. La ecologista que era del PT, esa. Exactamente. Y bueno, estamos dentro de esa línea. Eso sí. Eso sí, creer o reventar. La política es así. Sí, cuidado, los seres humanos. Y guarda que los tiranos se le están acabando a Estados Unidos. Queda Irán y después. Pero hay que venir. Exactamente. Corea del Norte. Irán, China no lo puede tocar porque. Pero el eje, ya lo dijo Chávez. El eje Chávez, Argentina. ¿Está ahí? Chávez, Cristina. ¿Está ahí? Yo creo que es el punto a atacar ahora. Sí, bueno, hay que. Puede transformarse el agua en un requisito, un recurso, digo. Pero además el agua es de la humanidad, ya lo dijo. Es de todo. Hice un análisis profundísimo. Bueno, si es de la humanidad, que la distribuya a Estados Unidos. Obvio. ¿Qué te parece? ¿Y dónde están los técnicos que saben cómo sacar Estados el agua? Estados Unidos es muy benéfico, se queda con el petróleo y se distribuye el agua. No, se queda con el petróleo, se queda con el agua y distribuye tanto el petróleo como el agua. Es diferente, es otra estrategia. Está mejor. Igual tienen su vanguardia, ¿no? Ya mandaron a los empresarios que plantan la soja y cosas. Yo creo que Estados Unidos tampoco come vidrio, ¿no? En ese sentido, se han emprolijado un poquito, ¿no? Sí. Y está bien eso, está bien porque no es necesario tampoco venir con los ejércitos. O no hay que ensayarse las manos, es como el Libia ahora. Sí. El apoyo logístico. El know-how, los think tank, los que piensan. Pero un día los argentinos van a decir, ay sí, nosotros somos soberanos y vamos a tener que la soja y todos los plantíos y los árboles y todo sean de las empresas extranjeras que realmente son las que tienen una visión integral del mundo. ¿Cuándo lo vamos a ver eso? ¿Inglaterra? Que los países tienen delimitaciones geográficas con eso de los símbolos patrios de las naciones, no tienen una visión integral del mundo y son ellos los que pueden distribuir mejor la riqueza mundial. Y recuerdo que Inglaterra, aliada de Estados Unidos, la está esperando con Argentina. Inglaterra la están esperando desde 1810 y 1882, la tienda ahí, está aguantando. Y mire que se quedaron las Malvinas porque es una base, la base de la conquista. Sí, claro. Vamos a terminar siendo kelpers. Yo creo que a ver qué pasa ahora en las elecciones. Uh-huh. Y donde se haga muy la guapita. Ahí hay que darle con todo. Hay que darle con todo. Aparte, he oído, hay versiones contradictorias sobre justamente Huguito. Sí. Él dice que superó todo. Un médico, su propio médico, que no creo que ya sea más, ya no, médico, no es más un médico. Obviamente, dijo que le quedan menos de 2 años. Sí. Así que hay que hacer apuestas. Qué desastre. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. No vale la pena más. El próximo viernes vamos a tener clarito a ver qué le toca a Cristina. Me dolería mucho como uruguayo que el argentino venga arrastrando resentimientos porque lo dejamos afuera de la Copa América y relija a Cristina Fernández. Que no haga una apuesta por De Narváez, a mí es el que me cae mejor. Es simpático. Me gusta De Narváez, tiene un humor muy particular. Tiene fuerza. Tiene medios. Y tiene medios y es capaz de reírse de sí mismo porque estuvo con Tinelli. Sí, yo, ¿eh? por ejemplo. ¿Eh? Y otra cosa importante, le da trabajo a gente uruguaya. En Tata. Ah, ¿viste? Es verdad. Como Víctor Hugo, ¿es, no? Sí, no. Víctor Hugo ahora. No, sí, pero digo que también es dueño de la cadena Tata de acá. Ah, el dueño de acá. Sí, ¡upa! Sí, por eso le digo. Da trabajo uruguayo. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué oferta tiene Tata? Todo qué divino, y qué producto, qué calidad, todo, ¿no? Y cada vez la imagen es más linda, porque antes era un almacén. Y están en todo el país. En todo el país. En sus 80 sucursales. Yo tengo a una cuadra. Mire usted, y compra, vamos. Y bueno, y sí, cómo no. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música, después seguimos. Tenemos. Estamos peleados con una directora. Sí. Qué feo. Otro caso que lo embarullaron a nuestro presidente. Pero eso después de la tanda, después de la música. Ready on the television. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo anunciábamos antes de la música, el lamentable protagonismo que está obteniendo una directora de una institución de enseñanza secundaria. Y siempre la misma persona. Sí, sí, por eso, una directora y... yo realmente no sé, no tengo números claros. ¿Cuántos liceos hay en nuestro país? Bastantes, como no sé, no tengo la cifra, pero 300 y pico, 400, hay bastantes. ¿Por qué nosotros no nos enteramos de lo que dice ningún otro director de liceos y nos enteramos de lo que dice la gorda esta? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Y por qué va por los canales correspondientes? ¿Quiere prensa? ¿Los demás? No. Ah. Si tienen un problema, van por los canales correspondientes. Esta buena señora, le voy a llamar así, para no faltarle respeto, pero sí, ganas de darle una buena usted la vio enseñanza. También, vio la imagen que da también. Lamentable. ¿Por eso? No, lamentable. Pero esta buena señora, de un tiempo a esta parte, primero que nada, detentó cargos en el Consejo de Dirección... Consejo Directivo Central. Consejo Directivo Central durante... Un par de años. Una vez finalizada la administración Vázquez, se dio cuenta que no le gustaba, que no podía hacer lo que ella quería, a su antojo. Y volvió a la dirección del liceo. Entonces, muy suelta de cuerpo, juntó sus cositas en el escritorio, que supongo que debe ser su máquina perforadora, su máquina de ganchitos, su lapicerita, y dijo, bueno, me voy de nuevo al Liceo Onza. Ahí empezó a deshacer, hacer y deshacer. A los pocos meses entra a cuestionar el sistema de enseñanza de nuestro país, cuando lo que debería hacer es, en vez de cuestionarlo, es fomentarlo, dar publicidad. Estamos hablando de que el gobierno siempre se queja de que no se publicita, no sabe utilizar los medios para publicitar. Esta señora, que es tan mediática, podría obtener, quizás no obtiene la misma prensa, y por eso acá hay un problema de divismo y de ego. Como la Carmen Marrevieri de la educación uruguaya. Lucía, con lo discreta que él le tuvo que llamar la atención. Sí. Capaz que porque es mujer, y capaz que un hombre como nosotros. No tenemos esa capacidad de reacción, de indignación. Sí. En cambio, una mujer, en ese sentido, yo debo dar la derecha a la mujer es sensible. Tiene otra sensibilidad. Y ¿no? Claro, y Bonomi, mire que aguantó. Es un caballero. Bueno, no, cuando abre la boca siempre, pero cuando la abres por algo. Por algún y además que le cuesta abrirla. Por eso mismo, tiene que ejercitar mucho la mandíbula para poder emitir el consejo. Bueno, y lo concreto es como decimos, fue noticia en un momento por ciertos paros que estaba autoinfligiendo el liceo para con sus alumnos. Yo no entiendo a los padres. ¿Cómo siguen mandando ahí esos chiquillos? Tendría que haberle hecho un paro de alumnos. ¿Claro? O ir, ¿sabe dónde? Lo sacan y usted va al Prado, al Rosedal, y dan clase al aire libre, sin esta gorda que está interrumpiendo. Claro, pero es que la gorda esta, yo creo que también maneja cosas, es una manipuladora, una perversa. ¿Por qué dice usted eso? Y pero claro, pero ¿por qué no reaccionan los padres? Porque yo creo que debe haber algún padre responsable de ese liceo. Yo creo que los tiene aversos. Claro, lo tiene engañado. Claro, lo tiene engañado. Y además, sí. Dese cuenta que son muchas horas que los chiquititos están en la licencia, claro. ¿Sabes las cosas que le meten a la cabeza? Y le van con las cosas que dijo la directora. Papá, ¿sabes lo que dijo la directora? Mamá, lo que dijo la directora. Y aprovechando que la directora, porque pasamos muy... Usted lo sabe, la educación de uruguayo durante decenas de años estuvo al tope. Sí. Nosotros somos criados dentro de una educación esa, que... En esa educación. En esa. Y de valores. Exacto. De valores. Y bueno, y ella aprovechando, bueno, esa... ¿cómo que se le dice? La fama que tiene la educación. Aprovecha para manipular a los chiquilines. Yo no le veo... Mire, usted me mira como buscando la razón. Y yo también la estoy buscando. Es que yo, claro, como que no me entra en la cabeza. Como decimos, yo conozco cantidad de directores del liceo. Y ninguno me sale con ese domingo 7. Que sale esta mujer cada tanto, que agarra, que dice una cosa, que dice la otra. La otra vez cuestionó también la capacitación de los alumnos. Diciendo que el pase social también era una cosa que era en contra de todo. Es una porquería, lo digo la verdad. Yo no sé por qué no la echan. Que la saquen. Una vez por todas. Que la echen, que busquen la forma o que la asignen. Que la jubilen. Un sumario. Claro, sí. La jubilen. Ya está anciana para este cargo. ¿Y Gómez? ¿Qué pasa con Gómez? Está senil, como dice Carlos. Está chocheando. Sí. Y lo que habría, además tenemos que detallar qué hizo ahora esta señora, con quién se metió. Ya está subiendo, ahora se metió con cargos de alto rango. Ahí está exactamente lo que usted dice. Se sintió valentonada, porque como nadie le dijo nada, claro. Ella dijo, ¿sí? ¿Qué pasó ahí, Carlos? Se metió con el barbudo. Con el barbudo. Con el hombre bueno. Sí. Bueno, justamente parece que hubo un problemilla, porque la señora amenazó con que paraba el liceo. Si no había una guardia policial que impidiera los robos continuos que sufre la gente al salir, porque tenemos que hablar, es un liceo abierto en el Prado, con la avenida, no recuerdo el nombre, de la Lucas Sobes, y que hay mucha gente que viene de los barrios linderos, de Belvedere, Paso Molino, de algunos asentamientos que hay ahí, y se aprovechan de la buena fe de los estudiantes. Y bueno, entonces... Y entonces, el 222 parece que fue, pero vio cómo es el 222 uruguayo, ¿no? Era lunes, hay que relacionar el pedido del Pepe. El hombre fue un ratito y se fue, el efectivo, aduciendo que la señora lo había maltratado. Lo había maltratado. Y ahí, bueno, Bonomi, como buen general que es, está defendiendo a los suyos, claro, diciendo que esto no es exacto, y la señora diciendo que sí, que no hay maltrato alguno y que los efectivos se tenían que quedar para garantizar el dictado de las clases, y todo concluyó con que Bonomi le va a iniciar un juicio a la señora. Ah, mira. Y la señora muy suelta de cuerpo. ¿Sigue hablando? No, sigue hablando. No le da vergüenza. Créame. Créame, porque le voy a decir las cosas como son. Sí. Yo la vi el otro día en un informativo. Claro. Loca. No, pero claro, le encanta el lío. Le encanta el lío. Me gusta la cámara. Siempre con vestido distinto. No. Claro, eso sí. Eso sí, ganan 3 pesos, pero el vestido no le faltan. Exactamente, y ahí decía que ella estaba esperando que Bonomi, mire. Que la llame, que le pida disculpas. Que la llame. Estoy esperando la llamada, dijo. Estoy esperando la llamada de Bonomi, a ver qué. Y con Bonomi, lo que le cuesta hablar, imagínese si va a leer. Pero provocando a nuestro ministro. Pero por favor, pero Bonomi, que no tuvo que dar explicaciones a nadie cuando tuvo el manejo de dinero ahí con una imprenta que tenía el MLN. Lo digo porque me lo han contado así. Son rumores. Y no he buscado confirmarlo porque no me interesa. Son chumeríos. Son chumeríos, no tienen ningún valor. Nada. Por eso. Y bueno, y se quedó con dinero de esa imprenta y no tuvo que dar explicaciones a nadie. Pero mucho menos. Cuando hicieron el primer operativo, que fue en Chacarita de los Padres, que es donde vive casi. Sí. Ni salió a hablar, ni se lo vio. Claro. Era un vecino más. Y acá lo sacan Está provocando. Se aprovecha también que es un hombre y ella es una mujer. Claro que no le puede pegar. Sobre eso mismo. La mujer se aprovecha. Bonomi de arma llevar. Bonomi se dejara salir por ese corazón que uno percibe que tiene adentro de ese techo. Ahora me acuerdo que a Hemingway con la barba. Sí. El hombre de aventura. Es verdad. Pero lo concreto es que, bueno, esta señora está buena. Dios no quiera que termine como Hemingway. No, por favor. Claro, que se vea algún día al espejo y se contradiga de alguna manera y termine pegándose un balazo. Dios no quiera. No, por favor. Dios no quiera. No, lo concreto es que esta señora, yo creo que acá es que fallan nuevamente los medios de comunicación. Quizás esa idea que tiempo atrás manifestó nuestro presidente de no respaldar publicitariamente a los medios de comunicación que le dan para adelante, entre comillas, a la Crónica Roja, se debería ampliar a quienes también le dan voz a esta directora, que cuestiona la autoridad, que cuestiona el nivel educativo de nuestro país, que Dios me libre, y ahora la seguridad y ahora cuestiona hasta un propio ministro. ¿Hasta dónde quiere llegar? A mí me pregunto. Parece que quiere llegar al Ministerio de Educación y Cultura. Por ejemplo. Pero va por muy mal camino. Va por muy mal camino. Porque yo, le digo la verdad, yo si esta señora asume de ministra de Educación y Cultura, yo me voy a manifestar en contra. Sí. Va con la pancarta. Voy a poner un grupo en Facebook. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ahí lo mete y se le va la a los 3.000 amigos y quién sabe lo que pasa. No está bueno. Apartándome un poco la fuerza que están agarrando las redes. ¿Vio? Son un segundo poder. Exacto. Es impresionante. ¿Sabes lo que haría yo? Porque me volaba la cabeza por decir, ¿cómo terminamos con esta mujer? Le haría un medio operativo. Por cualquier razón, conseguir una orden de allanamiento, que no es tan difícil tampoco, y la quiero ver contra la pared, cacheándola. Ahí la mire que le puede gustar, no, esas cosas son contraproducentes. Capaz que sí. Yo no sé, pero... ¿Sabes otra solución? ¿Sabes cuál es la más elegante? Sí. Una embajada. ¿Una? Una embajada. Embajada. Una membresía, algo, una consultoría afuera, ya está. Y a mí me pone nervioso porque lo va a usar hasta cuadra lo de Tabaré. Pero es un premio, de todas formas, la embajada. Porque un premio también recibió quien va a desempeñar funciones en Suecia representando a nuestro país, una persona que cierta prensa y ciertos senadores, como el señor Gallinal, dicen que en el... Mire lo que dice Gallinal. En la dictadura... Qué feo que lo diga él. En la dictadura, cuando debería decir el proceso de reconstrucción nacional de nuestro país, ella colaboró representando a nuestro país en la Organización de Naciones Unidas y de esa forma como que hubiera hecho una apología de la dictadura. Ella representaba al Uruguay, ¿no? Me tiene harto el cañero Gallinal. Sí, sí. Que está buscando... Ni segundo, creo que cuarto, tercero, como Uruguay, cuarto. Claro, yo no sé qué está buscando. Él es candidato. Sí. Primero que quiere él es precandidato. Siempre precandidato y después le queda ahí. Precandidato del Partido Nacional. Y es otro que, al igual que esta directora, quiere tener protagonismo y entra a cuestionar a nuestra embajadora actual en funciones, que yo no tengo el nombre. Ya le dice mucho. Sí. Wellman de Rutke o Rutke o algo así, un apellido bien de estirpe germánica. Exactamente. Zulma Gellman de Rutke. Con ese nombre, sí. ¿Cómo no puede haber procedido así? No. Pero además hay el hecho, porque vamos a recordar el hecho. El hecho fue, por el que fue cuestionado, fue que ella participó de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU entre el año 78 y el 85, el 83. Fueron 5 años. Y en ese tiempo parece que Juan Raúl Ferreira y Wilson y tal Diego Ayllar era el secretario de Wilson. Exactamente. Y bueno, parece que iban a hacer una denuncia. Yo primero me pregunto, la ONU es una institución que recibe a personas que pertenecen a otra institución, como representantes de lo que sea. ¿A quién representaban estos señores? A nadie. El Parlamento Uruguayo que él había representado estaba mejor constituido por el Consejo de Estado. Exactamente, porque si un hubiera ido... Un Daniel Ordóñez que le podría haber ido a hablar... Daniel Ordóñez, mayor, a la ONU. Un Silva Ledesma. Un Silva... Cátedra. Le daba cátedra. Si alguno de ellos hubiera ido a la ONU y no le dejaban entrar ahí, poníamos el grito en el cielo. Exactamente. Pero estamos hablando de tres personajes que si voy yo, ¿por qué me van a dejar entrar a la ONU? No tiene por qué. Bueno, usted le dejaría entrar. De bueno, pero más por el conocimiento personal que por él. Bueno, parece que esta señora... Y parece que... Bueno, yo lo que a mí me dolió... Que esta señora tuvo que salir a dar explicaciones. No tiene que decir y fue nada. Doloroso. Fue doloroso. Nosotros la familia la conocemos. Desde ella está mucho tiempo de viaje porque fue embajadora. También se le negó la embajada en Japón a la salida de la dictadura por este mismo tema. Igual, por suerte teníamos a Sanguinetti, que igual se la dio personalmente la embajada de Japón. Como corresponde. Dijo que no correspondía ir a una comisión del Parlamento, que él se la daba personalmente la embajada. Y él, Julio. Cargo de confianza. O sea que tiene experiencia como embajadora. Tiene 45. 45 funcionaria de carrera, Flavio Cala, ideología no cuenta. Es una funcionaria de Estado. Absolutamente. Y después se fue a la embajada de Alemania y ahora va a recalar en Suecia. Y claro, la obligaron tanto que ella, Zulma, que no es muy mujer de dar explicaciones, le voy a dar nada más la frase que dijo, porque además es muy muy explicativa de lo que sucedió en esos años. Dice, advirtió que sus mayores vínculos se dieron en forma natural con los representantes de los países que atacaban duramente la cruenta dictadura que sufría nuestro pueblo. Ahí, yo creo que ahí como que se puso en aguas un poco turbulentas, ¿no? Pero dice, fue claro para ellos mi desacuerdo y dolor de representar a un cruento gobierno y una dictadura sin precedentes en mi país. ¿Usted se da cuenta de lo que estuvo expuesta y la quieren seguir? ¿Qué suplicio? ¿Y cuándo lo dijo eso? ¿Usted sabe? ¿Usted cree que ganar un sueldo? ¿Cuándo dijo esto? Ahora, 5 años después, guardó ese dolor 30 años. Guardó ese dolor. Estaba comiendo por después de causar un cáncer. Sí, claro. Porque uno está somatiza, pero está sufriendo. Sí. Incluso de. Y además, si los otros se daban cuenta, se ve que ella, hasta para sentarse en los sillones, y se sentaba ahí y cómo la mirarían los otros entre comillas democracia, sí. Diciendo, uy, cayó la de, incluso ya tiene dolencia, cayó la yoruba, mirá cómo viene, está hecha, pero mierda, además eso se percibe, le duele todo y eso se percibe, sí. En su porque mujer, una mujer que se rebeló frente a eso, uh-huh, ganó enemigos en la ONU entre los países, uh-huh, despóticos, exacto, porque ella, lamentablemente, son, claro, muchos. Claro, porque ella miraría de costado como diciendo, los odio, no los aguanto, y ustedes que están en países feos. Exacto. Y sin embargo mi país es feo y yo tengo que igual, mirarlo en los ojos a los otros países. Qué feo. Menos mal que no. Mire, realmente yo creo que se lo ha ganado, sí, este puesto. No he tenido quejas en relación a su desempeño en antiguas ni en la de Alemania, ni en la incluso de... Incluso ha mejorado su salud justamente, porque de Alemania ya vino con un leve Parkinson en el brazo. Ah, ¿sí? Se le levanta mucho. ¿De qué? Se le queda levantado el brazo. Se le queda levantado el brazo. Sí. Ahora en Suecia va a quedar mejor con el clima. Vamos a ver, digo, creo que tiene una segunda oportunidad. Si esta señora ya está en función. Sí, ya está en función. Siempre está en función. Ya fue agradecida por el gobierno sueco. Que mire usted qué contradicción, ¿no? Un país que recibió a tanto putamaro del exilio y todo eso, que agradezca a esta embajadora. Si ella fuera tan mala, como dice Gallinal, no lo hubieran aceptado. Me han dicho, discúlpeme usted, señora, se me toma los vientos. La prueba de esto. Mónica Xavier, sí, diputada socialista, sí, dijo que lo que tenía que pasar, que no tenían ningún antecedente escrito, sí, estuvieron revisando actas de 20 años para atrás a ver qué decían. Si no encontraron nada, como siempre. Se ensució una mujer, uh-huh, y ahora va a costar. Ella es cualquier. Yo desde acá se lo digo, que se vaya tranquila, porque además, otro de lo que saltaron fueron uruguayos que están viviendo en Suecia. En un país, cuando acá ya no tienen excusa, porque acá vivimos en la democracia. No saben ni lo que es, ellos viven en los 70. Claro, pero además, ¿por qué no se vienen a opinar desde acá? ¿Por qué no vienen a la gran el país? Es la gran Dresler. Sí. Me encanta el Uruguay, estoy orgulloso y vivo hace cuánto en España. Claro, hace 5 años en España. Eso es lo mismo. Y se ven con autoridad, no sé de dónde la sacan. No pueden ni votar. No, entonces, menos mal que no votan. Que no joda. Por favor, después se mandan su platita para comprarse un apartamentito y ganar un alquilercito para venirse a vivir acá de arriba. Sí, de renta. Y además alquilándoselo a uruguayos. A uruguayos. Qué ironía, generando capital la gente que combatió el capital. Sí. Da la vuelta la vida. Sí, ¿no? Sí. En realidad hay una coherencia interna, yo creo, en la ley universal, ¿no? De que todo es por algo. Todo es por algo. Ellos allá sufriendo y Zulma firme con su nuevo trabajo en Suecia, no disfrutando, le digo, porque yo sé que trabaja día y noche. Ah, no. Pero había que juntarlo con aquel embajador en Londres. ¿Se acuerda? Sí. ¿Cuál? Que le gustaba hacer alguna fiestita, ¿no? Una fiestita, pero sin elementos de descendientes afro. Ah. No sabía. Sí, sí, lo comentamos en su oportunidad. Sí, lo recuerdo. No. Que no hubo un día de una fiesta en Uruguay y no quiso el señor incluir nada de candombe ni de que tuviera que ver con la raza negra, digamos. Sí. No me acuerdo, no lo tengo, no sí, lo tengo presente, pero si le dijimos a Monóculo es verdad. Eso ustedes pongan en la firma, no hay por qué dudar. Queremos una cultura limpia, Flavio, una cultura limpia. Transparente. Totalmente. Vamos a escuchar un poco más de música, luego continuamos. No sé si quería agregar algo en este, en estos temas. Lo veo preocupado, Flavio. No sé por qué, lo veo un poco como apocado. ¿Por qué? ¿Le está pasando en la cabeza lo de la vigilia? Está sentido. Estoy horrible, eso no me gusta. No duermes una semana. Eso no me gusta. No. Te digo la verdad, he dormido. ¿Se durmió parado? Con la vela en la mano. No, he dormido. Fuera de la vigilia. Boludo. Digo, pero siempre he dormido con la esperanza de que al otro día va a haber más. ¿No le estará haciendo mal eso de dormir en un saco, dormir sobre la vereda? Yo creo que usted... No digo que no esté en edad ya de hacer esa cosa. Todavía cocinando la caramelada. Es durísimo. Sí. Pero no, en este caso no me importa. A mí me duele otras cosas. Me duele la... La falta de compromiso. Claro. La indiferencia. Claro. La indiferencia de un pueblo. No, claro. La incapacidad de agradecer. Claro. De hacer. Yo lo hablaba con Tabaré porque sí. Tuve oportunidad en un momento. En un momento se les acercó. Y yo le decía, digo, pero cómo la gente acá, digo, estaba, cada día somos menos. Dice, es que la gente tiene gran capacidad de demandar, pero poco de agradecer. Claro. Y realmente me quedé pensando con estas ¿Qué palabras. Qué filósofo que es. Es tremendo. Y además un momento de dolor que tenga esa palabra, de tranquilidad. Él no está afectado. Digo la verdad, yo estoy mal, él está bien. Claro. O sea, digo, voy a decir un mensaje para que la gente quede tranquila. No es que esté mal. Tabaré. ¿No se despeinó? No, lo más bien, no. Y mismo con María Auxiliadora, ¿no? Ellos no han tenido ninguna crisis. En ese sentido, no hay riesgo. Cama separada, ¿no? Mire, yo hasta ahí no. No, usted siempre, es verdad, usted lo dijo en el programa pasado. No, porque usted siempre trata de ahondar por el lado. Pero porque no, también contribuye a la paz matrimonial. Parte de la intimidad. Yo ahí lo le respeto a mi ex futuro presidente. Pero no, lo que quiero decir. Eso de la sociedad, una persona que abandona la presidencia con un 80% casi de aprobación. ¿Qué nos pasa a los uruguayos? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos en la puerta? Yo no digo que vaya a cambiar de parecer de un día para el otro, pero creo que nosotros tenemos la posibilidad de demostrar lo que nosotros valemos como pueblo a él. Y enfrentarlo en una situación en la que se le haga muy difícil decir que no. No, yo no voy a dar un paso atrás. Digo, está en todo su derecho, le respeto. Digo, si lo hace, él tendrá sus motivos. Digo, quizás yo a lo largo del tiempo entienda después y diga, pucha, cuánta razón tenía el doctor. Pero de todas formas, la falta de compromiso social en esta instancia es lo que duele. Ya vemos cómo algunos coquetean con el lugar de Tabaré. Cuando el gato no está, por favor. El mismo Pepe y el eterno segundón de los cuales ya hablamos hoy han dicho que viene bien la renovación. Sí, que no es ninguna tragedia. ¿Sabes lo que le digo? ¿Sabes lo que le digo a esos? Que Tabaré siempre se renueva a sí mismo, se reinventa a sí mismo. Pero además de la renovación ideológica, ¿quién estaba haciendo un planteamiento de renovación ideológica en el Frente Amplio? El propio Tabaré. Entonces, es como querer cerrar los ojos ante una realidad que nos choca. ¿Van a poner una heladera otra vez? No sé. Yo espero que este domingo, el clima acompañe, y este domingo sí, nuevamente juntemos fuerza y le acompañemos de repente su caminata hacia la iglesia, todos atrás en peregrinación. Una especie de peregrinación informal, improvisado, pero de todas formas mostrándole el afecto que podemos, no demandándole, no le pidamos más a Tabaré. Vamos a regalarle algo. Esa es la invitación que yo le hago. ¿Por qué no regalarle algo a nuestro ex futuro presidente? En vez de decirle, volvé, por favor, volvé. No. Te regalamos nuestra vigilia, te regalamos el estar presencia. Contigo. Exactamente. No digo por qué hablar. No sé. Vamos arriba, Flavio. No, sí, yo sé. Que a veces uno ahí cuando dice flaquea como profesional, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar música, si podemos. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue el monóculo! Cuando Cerro fue campeón, nunca nadie se enteró. Solo vos, villero puto, la puta que te parió. Vos ganaste la liguilla y te fuiste a festejar a un boliche de la villa con recorte de faina. No conoces la musarela y a tus hijos no lo mandaste a la escuela. Vos sos así, Cerro mugriento. Soy la vergüenza de todo el asentamiento. Muy bueno, muy lindo lo que escuchábamos. Qué bueno, poesía pura. De poesía pura. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del cántico que se le dirigió la hinchada Peñarol a su par de Cerro en el partido del sábado pasado. Una poesía urbana. Exacto. Totalmente original. Esto lo decíamos distribuido en la letra impresa, uh-huh, o fotocopia, no lo tengo claro. Se distribuyó luego por las redes sociales que hoy hablábamos. Por Facebook. Mire usted. Qué bueno que se difunda la cultura popular, Está bien, usan, se apoderan, reinterpretan un tema del rock argentino, de Cosas Mías. Realmente tengo que agradecer muy mucho su entonación. Sí, me fue llevando de a poco al consustanciarse con el clave. Tiene palabras fuertes. Es verdad. Ah, sí. Pero bueno, no, pero guay de aquel que se asuste. Claro, pero el fútbol es para hombres. Si no, no estamos en el fútbol de tacos altos y que se pintan los labios, como dice Julio Arrías. No, otra cosa. Otra forma. Y a las pruebas me remito, en el estadio no pasó nada. Se mataron cuando volvieron. Hay que sacar para afuera. Pero los chiclines tienen que descargar, tienen que entretenerse. Para eso está el deporte. Lo hacen primero que nada 11 contra 11 en la cancha. Se mata la patada. Y claro, ¿y por qué el que está asistiendo afuera como espectador no tiene una oportunidad también de descargar un poco? Es una piñaza. Nosotros tirábamos la chata, nosotros tirábamos una pelota de barco y ahí uno sacaba para afuera. Y ahora tiene otra cosa. Los chiclines muchos no tienen acceso a clubes. Como no les gusta. Tampoco lo podemos obligar. La idiosincrasia nuestra del Río de la Plata es poco comprendida afuera. Mire lo que le pasó a Suárez ahora, el sábado pasado. Sí, ¿supo? El partido de Liverpool-Manchester. Hoy un señor de color, francés, que se ve que español entiende, que salió diciendo que lo insultó en términos racistas 11 veces en el mismo término. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Negro de... ¿Hay tan poco sentido del humor en el mundo? No, pero no sabe lo que es el humor. No, es increíble. Es increíble. Pero esta debe ser la décima denuncia de un uruguayo en el mundo. Lo que pasa es que acá, y que si hubiera chiste de gordo, si hubiera chiste de... No entendemos claro, el amor. Contra los gordos no hay porque no juegan. No juegan. O sea, si vamos a ponernos así, perfectamente podría presentarse unos cuantos gordos ante cualquier sede futbolística y decir, bueno, yo quiero ser titular. Exactamente. Y, no, porque usted no juega bien, ¿no? ¿Será porque soy gordo? Igual y tuvimos ahí, a Chile. Ah, todos se sienten discriminados. Tuvimos a Chile, a ver. Igual aguantó. Exacto. Bueno, lo de Suárez, de todas formas, el equipo dijo que sí, que respaldaba a Suárez y que no le veía sentido porque tenían un negro también en la selección uruguaya. O sea que quedó demostrado que no hay tal racismo como dijo esta supuesta víctima. Incluso parece que Suárez le ha hablado un par de veces a Palito Pereira, o sea que... De lo más bien. Por eso, era justamente mencionado a Palito Pereira, un negro que juega en Uruguay, o sea que si hay un negro en Uruguay, ¿qué racismo de dónde? Hasta se abrazan en los goles. Sí, yo lo he visto y transpirado. Sí. Pero tú y lo igual abrazo. Una catinga que va, por favor. Se la regalo. Pero bueno, hablando de fútbol, otro personaje que también estuvo en las noticias esta semana es la figura de El Padrino, y no me estoy refiriendo a Sofovich, como tiempo atrás. ¿Qué estás haciendo, Franco? ¿Estás jugando? Muy rico, ¿no? Está bien. Estoy para la cultura regalina, sí, dígame. Y estamos hablando de Grondona. Que el presidente de la Asociación de Fútbol Argentina... Desde 1979 que la tengo. Está bien. Le gana a Chávez ya. Si estará haciendo las cosas bien, ¿eh? Claro, si es reelecto. Perfectamente. Ahí si se está, pues es como un papado. Bueno, fue registrado también en una auténtica falta de respeto, sin su consentimiento. Por un extranjero. Ávila. El paraguayo de dueño de Teis Sports. Sí. Esto viene por el lío de los derechos del fútbol argentino. Y socio en un momento de nuestro Federico Pasano, ¿verdad? Ávila estuvo. Puede ser. Pero la cosa es que, bueno, hizo esos tejemanejes del espionaje, ¿no? ¿Y qué capturó? Capturó el momento en que el señor Grondona se niega a darle entrada a nuestro querido Paco, Paco Casal, en la comercialización exterior de los derechos del fútbol argentino por medio de Gol TV, digamos, ¿no? Y bueno, trascendió que también Grondona dijo que a este no le voy a dar nada, y otro señor que es De Luca, que es también vicepresidente de la Confederación Sudamericana, que es argentino, también dijo, a Paco lo sacamos así. Haciendo sus necesidades. Sí, así nomás. Y además agregó que lo que agregó Grondona, que fue lo que trajo un poco de polémica, cuando le preguntaron si iban a gestionar esta de darle los derechos al fútbol uruguayo, ¿quién lo había movido? Al fútbol argentino. ¿Quién lo había movido? Que él creía que le había hablado el Pepe con Cristina para agilitar, digamos, la transacción. Para darle la señal, algo así. No me molestaría. ¿Te parece bien? No, me parece perfecto. Orgullo. Por otro lado, tiene que pedir nuestro presidente, si mañana tiene que defender a alguna empresa, tiene que pedirle permiso al señor Grondona. No. Él es presidente de la Asociación de Fútbol. Nuestro presidente, si habló o no habló, es presidente de todos los uruguayos. Por otro lado, creo que acá estamos cosechando de todos lados el ataque argentino. Entonces, sí. ¿Hasta qué punto es descabellado la estrategia de nuestro ex futuro presidente de tener buenas relaciones con George Bush? Lamentablemente con Obama no nos hemos comunicado, no lo ha hecho nuestro presidente, lo va a ir a visitar, creo que tiene 37 segundos más o menos, lo va a recibir Obama, sí, en un momentito, una cumbre, sí, en una cumbre, sí, y poca cosa más. Pero con Georgie era distinto. Con George tenía otro, bueno, es otra, otra cosa, es otro ser humano, ¿no? Sí. No es un invento. Otro tono, ah, digamos. Es un hijo del presidente. Sí, sí. Además, eso es lo que nosotros. Es como decimos, un pedigree que tiene. Exactamente, es otra cosa. Sí, digo. Sí, del dudo. Pero muchas. En el programa de hoy hemos señalado 4 o 5 incidencias de la vecina orilla que nos afectan directamente. No es descabellado empezar a buscar los mecanismos de defensa, si hay que cerrar fronteras en algún momento para que no entren en este fantástico país, pues bien que se haga, pero estar con los ojos abiertos ante esto. Estamos siendo acosados, yo digo, como esa guerra silenciosa, esa guerra sorda de maltrato hacia nuestro país. Nosotros ahora es la oportunidad que tenemos de juntarnos todos como pueblo y decirle: argentinos, nunca más. Sí. Nos miramos por televisión, pero no nos gustan. Sí. Cosas así, sí, sí. Denuncias tajantes, y no preocuparse por hacerla llegar a Argentina, para otros lados. Exactamente. No, y por ejemplo, vamos a votar, tal vez por teléfono, bailando por un sueño, pero de ninguna manera pisar ese país. Es decir, hacerle un verdadero acto de rebeldía. Recuerde que ya en los 50 el Uruguay supo prescindir de Argentina. En la época de este señor, justamente Perón, tuvieron una relación apartada por, no sé, 10 años. ¿Vale? Sí, lo que tenemos que hacer es que. Pero fueron los mejores años de Uruguay. Después lo hicimos primero, fue el mejor. Los mejores años. Que si quieren ir a Punta del Este, que vayan en barco. Exacto. Porque está, tampoco le vamos a negar que su pedacito de tierra. Ahí está. No, pero tenemos que actuar con otra. Con otra dignidad. Con otra estrategia. Ellos están por la agresión. Nosotros no. El Pepe ya la inteligencia. Sí, el Pepe da indicios, él quiere acercarse a Irmão Maior. Exactamente. Al norte. Sí. A Brasil. Ya le cambiamos la TV digital para sí, para la norma de ellos. Para la norma de ellos. Ya le vio que arregló aquella traba que había con los autos, que no se iban a importar. También arregló todo. Se van a morir de envidia. Está todo bien. Se van a morir de envidia. Tutuca, campeón. Bueno, amigos, nada más. Nada más. Un día espectacular. Un día con mucha información. Nos reencontramos el próximo viernes. Vamos ya, estamos viviendo la previa del cumpleaños de Peggy Sánchez, que va a ser por todo lo alto, como nos tiene acostumbrados. ¿Cómo está Peggy? A las 12 en el subterráneo Magallanes, un show de stripper. ¿Habló con Orpi y usted va a estar arriba del escenario? No, yo no voy a poder entrar, pero bueno, de todas formas. Usted es impecable, usted podría perfectamente, perdón, hacer un show. No, yo puedo. Pero no, porque no empezó un chiquilín que están empezando en eso, no lo puedo pagar. Hay que dejar el terreno que se han ganado. No, yo me acuerdo usted del vestuario del Sporting, usted daba que hablar. Es que a mí me lo han impedido porque no lo consideran como erótico, sino pornográfico. Claro. Y no es ley. Le falta el arte. Exactamente. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes a las 8. Sí, si Dios quiere. Bien. Sí. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.